Entonces, ¿qué es lo que hemos generado? Una juventud mucho más fuerte hoy día. Una juventud que no va a transar con nosotros. Una juventud que sabe mentir, al igual que ustedes. Les van a jurar que son New Way. No way, weón, son punk. Punk y anarquista, weón. Yo tuviera un hijo punk, puta, le saco la cresta, weón. Su aspecto es diabólico. Sus símbolos son los remaches y las cadenas. Saben mentir. Se adaptaron a nuestro esquema. Son ciclotímicos al igual que nosotros. ¿Qué respuesta podemos darle a un joven de hoy? A ver, tomemos un hecho histórico como la venida del Papa, por ejemplo. Que al segundo día, el profesional de este país lo comercializaba políticamente. Que al segundo día, los adultos de este país lo comercializaban políticamente. A ver, ¿cómo se lo explica? ¿Es usted padre, madre, abuela, abuelo? ¿Cómo se lo explica eso a un joven? ¿Cómo le explica que un hombre que nos venía a hablar de paz y de amor, los diarios de esta capital ponían sus páginas centrales avisando que habían 15.000 policías para él y simplemente venía a hablarnos de paz y de amor? Le regalaban vidrios contra balas y venía simplemente a hablarnos de paz y de amor. ¿Quién está loco? ¿Yo? No. No, no estoy loco. Estoy simplemente representando la locura de este mundo. Si Cristo esto lo hubiese visto desde el cielo, pienso que se habría reído de nosotros. Al mirar hacia abajo y ver tantos guardaespaldas, sirenas, autos, motos, carros blindados. Pensar que a Cristo le bastaba simplemente un burro para hablar de lo mismo. Sí, tal vez como chiste es malo, pero me nace del corazón. Por eso me alegro que Cristo jamás haya pisado esta tierra. Nadie lo hubiese escuchado. Tal vez las 50 familias poderosas de este país estarían al lado de él, pero no para escucharlo, sino más bien para saber quién de ellos podría quedarse con la concesión de blindaje el burro, güey. Por eso créanme que sigo queriendo y respetando a ese idiota adorable de las neuronas quemadas que en alguna esquina del Gran Santiago aún pretende echar agua en ristre convencernos que existe un vestigio de paz y de amor. Hola, compadre. ¿Cómo has estado? Aquí vacilando con el charango. ¿Y qué te pasó en el brazo que lo tenía enyesado? No, que anoche me puse un cohete súper potente, compadre, que iba así chato hasta las pestañas, güey, no quería más, güey. Y entré una onda así súper agresiva, güey. Me choreé con vialidad, güey, y le saqué la cresta al cemento y me cagué la mano, güey. ¿Y qué le hiciste al charángulo, güey? No, le saqué la concha de quirquincho, güey, y le puse concha de tortuga, güey. Ah, ¿y te suena mejor, güey? No, pero podís tocar más lento. Ese era el tipo de conversación que tenía. A los 5 minutos aparecía el partner o acompañante del grupo, ¿no? Que se venía con las chascas de greñá, la cara rasguñá, pero como refalín de gato. El pito más chico se lo había hecho en un pañal de guagua, bueno, una cosa enorme. Los ojos inyectados en sangre y siempre acompañado con la quena, ¿no? Que no era la novia, sino más bien el instrumento. Y venía, pero chato el buen de volado, ¿no? Y los otros, como estaban volados, también lo miran y se matan de la risa. ¿A dónde vení? ¡Hueón rentado! ¡Sácate un rajuño, hueón, poco dulce, hueón! No le ponga, compadre, si es que vengo a la casa de la paloma, así, una onda súper arranante, hueón. ¿Quién nos pusimos un toto, compadre? Se me espantó la comadre porque le agarré una pechuga, hueón, y puta me rajuño la cara, hueón. ¡Mándala a la cresta por antigua, hueón! No, compadre, si a la paloma la amo, es que estaba tan volado que se la agarré con la puerta del auto, güey. ¡Ay! ¡Ay! Me llegó a doler a mí. Bueno, a los 5 minutos aparecía la pareja de carabineros ahí, ¿no? Buenas tardes. Es un agrado para el honorable cuerpo de Carabineros de Chile estar frente a tan dignos exponentes del folclore nacional. Juglar de peatonal, trovador metropolitano, la institución con un ánimo de mejorar una imagen un tanto deteriorada. Quiere que entienda que no es ánimo de la institución el de molestar, perseguir, avaliar, castigar, encarcelar a tan dignos exponentes del folclore nacional. Es más bien una orden que emana de la ilustre municipalidad, la que nos obliga a tan grata misión. Si no fuese mucha la inconveniencia, si usted tuviese la amabilidad, ¿podría acompañarnos? Y el otro que está volado con el charango en la mano queda mirando al pago y dice, claro, bueno, ¿en qué canción, loco? Se fija, ese era el tipo de humor que hacía. ¿Se dan cuenta entonces, señoras, señores, que el humor en mi país sí ha tenido evolución? Ahora se necesita un humor distinto, un humor que delate cosas. No un humor ñoño, añejo, pasado en el tiempo, evasivo, escapista. Ahora hay que pedir otras cosas. Si no me lo creen que el humor en mi país ha variado, yo lo puedo llevar incluso 2 décadas más atrás. Por ahí por el 60, el chileno se divertía escuchando chistes de burro o de loros. Y yo esta noche quisiera darme un gusto y contarles un chiste donde participa un animal. No es político, ¿no? No sé si se han dado cuenta que ahora andan unos gallos en triciclo, de estos triciclos de reparto, ¿no? Con balones de gas adelante, negro que va pedaleando atrás con una llave Stilson en la diestra. Y le va forrando los balones, pero como bombo en fiesta. Es un día domingo a las 8:30 de la mañana. Para el weón que ha trasnochado es horrible, ¿no? O por lo que me han contado, ¿no? Y este iba pero como loco aforrando los balones cuando de repente un edificio de apartamento le pega un grito, ¡jefe! ¡Al día 32, 6 balones! ¿Quién va a ver 6 balones? Un departamento chico, ¿sabes? ¿Qué con un galón de 45 te le sobra? Ando trabajando, yo no ando en agua. Y como que no crees, Ruth, y le sigue forrando, ¿no? ¡Clan, clan, clan, clan, clan, clan, clan! ¡Jefe! Al 10:32, 6 balones. El roto en grana se va hasta el 10.º piso, busca 10:32, toca timbre, ¿no? ¡Cling, clan! Y nada. No le contesta nadie. ¿Has escuchado clarito la voz de 32? ¡Verga! No le contestaba a nadie. ¡Llegaron los gualones! Nada. El roto se desespera, empieza a mirar por estos ventanales que están al costado de los edificios de apartamentos, ¿no? Que son esos ventanales angostos con un vidrio, creo, llaman catedral, que es un vidrio que permite ver en silueta. No bien, pero sí en silueta. Y en silueta ve jaula de loro con loro adentro. Fascinado el loro gritando por abajo. ¡Jefe! ¡Al 10:32, 6 balones! Loro y la que te reloreó, güey. La forra una patada al vidrio y agarra el loro en la jaula, se lo mete bajo su abajo. Fue el primer castigo para el loro, güey. Agarra el triciclo con los balones y todo esto lo va a guardar a estos galpones grandes de gasco que siempre termina en una oficina. El roto pega la carrera, saca el loro, lo tira contra un mesón, saca una tabla, se la mete por debajo, saca tachuela, se sale clara una, se sale clara otra, se sale clara la pata. Lo crucificó, güey. Y agarró el loro crucificado y dijo: ¡Te reíste tu abuela, loro retamboreado! Ojalá que tenga gangrena en la lengua en forma lenta, güey. ¡Fa! Y lo tira contra la muralla. Y ahí queda el loro. Media hora crucificado. Y de aburrido el loro empieza a mirar las murallas, el cielo raso. Como a la media hora descubre un Cristo tallado en madera al final. Y de lateado le mete conversa. Psst. Psst. Oiga, jefe, aquí el compadre loro. ¿Me permite una consulta? Y Cristo, al ver que era un lorito al que le hablaba, levanta la cabeza y le dice, sí, hijo mío, ¿qué quieres saber? Oiga, sáqueme una duda, hace mucho tiempo que usted está así. Bueno, para serte franco, van a ser casi 2000 años que estoy así. No, no le embarre, jefe, ¿y usted cuántos balones de gas pidió? ¿Se fija? Ese era el tipo de humor que se hacía en aquellos años. Si yo esta noche pudiera tener la oportunidad de ponerle una raya a la suma, creo que lo haría a través de una canción que de alguna manera refleja todo mi deseo. Es una canción que está dirigida al chileno, una canción dirigida a la unidad de los chilenos. Espero que les guste, yo sé que es difícil con tanto chileno presente esta noche en la sala, pero me voy a arriesgar igual, así que con todo cariño, un tema a la unidad. Para que conduzca su razón de ser, yo los quiero libres, libres de verdad, libres de sus penas, libres de mí, la unidad. Solo canta cuando va batiendo alas, vuela y canta en libertad. La unidad nació sin dueño, y yo quien soy para robarle cada sueño. Su sueño. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, ¿les gustó la canción? Sí. Sí, sí, con ese ánimo se entiende. Mire, si yo hoy día he hecho una crítica exagerada, amplificada, de la poca comunicación que tenemos nosotros los chilenos, sería bueno entonces que esta noche pudiéramos comunicarnos, aunque sea por un rato. ¿Quieren entrar en ese juego, sí o no? Yo me ofrezco para que me pregunten lo que quieran. Ahora, ¿por qué me elijo yo? Van a preguntar mucho. Porque soy el buen que más me ubico, ¿me entiende? Que más me conozco. ¿Qué tal si nos vamos jugando a esta pequeña comunicación? Ahora, los que están en primera fila se van a dar cuenta que hay unos micrófonos y por allá al medio hay otro. Lo que pasa es que estamos grabando hoy día para sacar este cassette a la venta para la Pascua, el verano, para los que quieran tenerlo. ¿Ah? No, es verdad, esto se los cuento para qué, por si lo quieren comprar y después se cachetonean ahí con la mía. Ahí sí, el que aplaude ahí soy yo. ¿Ah? Entonces, va a tener alguna historia esto, ¿no? ¿Qué tal, chiquillos, si esta noche nos vamos comunicando, como lo digo, a través de preguntas y de respuestas? Ustedes pregúntenme lo que quieran de mi vida privada, de mi vida artística, lo que quieran, ¿no? Menos política, porque a mí no me gusta meterme en la política, ¿no? No, en serio se lo digo. Pienso que hay personajes más divertidos en esa área que uno. Entonces, ¿para qué voy a entrar a competir en forma desleal? ¿Ah? Pero de lo que quieran, metan el dedo en la llaga, si quieren de mi vida privada, mi vida artística, metan el dedo en la llaga. Yo no tengo nada que esconder, no, jamás he tenido un puesto público, así que no tengo nada que temer. ¿Eh? El que quiere preguntar en voz alta, que pregunte, no me hagan así, oiga, aquí, porque yo no los veo, estoy con un foco de 2000 watts en mi cara que no veo absolutamente nada. Así que el que quiera preguntar, que lo haga en voz alta, para que escuche toda la sala. Si de arriba no llegaran a escuchar, ustedes me dicen, no se escucha, y yo le amplifico la pregunta para arriba. ¿Eh? Quedamos de acuerdo. Los de arriba también tienen derecho a preguntar, ¿ah? ¿Eh? Todo el mundo. Sí, ¿por qué no? El que quiera preguntar, pregunte. ¿Para qué este juego? Para conocernos un poco más, yo a través de sus preguntas también voy a ganar, porque a través de sus preguntas voy a poder entender qué cosa les gusta, qué cosa les desagrada, a través de sus preguntas, entonces voy a poder agilizar mi mente, voy a cometer entonces menos errores a futuro en mis próximos espectáculos, ¿ah? ¿Eh? ¿Están de acuerdo, chiquillos? Para este juego hay que sacudirse el pánico al ridículo. Yo te pregunto, dentro de la faceta de la comicidad, la cual dominas bastante, nosotros te aplaudimos. Si no hubiera sido esta carrera, esta profesión que tú elegiste, ¿cuál te habría gustado desenvolver? Entiendo que no habría sido la política. Claro, no. Yo le voy a decir, mi querido amigo, que yo soy ingeniero de ejecución. No sé, algún día voy a volver a mi profesión, tal vez no, pero esto es yo diría, el oficio, ya que esto no puede llamarse profesión, que más me gusta hacer. A propósito de lo político que usted me dice, yo no tengo ninguna intención de nada, porque no hago ni siquiera humor político. Yo siempre he dicho, lo que yo hago es un humor que delata cosas, ¿no? En cambio, el humor político se casa con una ideología política. Yo no, lo mío es como prender el ventilador y al que le cae nomás. Por lo demás, eso de creer en la política. Mire, dicen que la política es el arte de gobernar. Yo eso lo entiendo y lo acepto. Lo que no acepto es que la gente espere ansiosa votar para escoger un partido o una persona que les arregle la situación. Si no son las personas que están arriba las que arreglan la situación. Los países se hacen grandes cuando el voto es por uno mismo. Porque voto es escoger, es elegir. Usted puede escoger llegar tarde o temprano a una función de teatro. Usted puede escoger o votar por optimizar su trabajo o por hacerlo mal. Usted puede votar, por ejemplo, o elegir ser honesto en su casa frente a sus hijos o ser un carajo. ¿Se fija que los países se hacen grandes cuando la votación es personal? ¿Está bien o no? Bueno, la última pregunta, chiquillos, porque si no nos salimos. ¿Sí? Sí. Ah, perdón. Sí, ¿cómo no? Oye, a tu juicio, ¿por qué el hombre se ríe de los defectos humanos? Porque el humor simplemente es el único instrumento que tiene el hombre para poder decir cosas que en serio nadie las aceptaría. Se aceptan solamente a través de este gancho, de esta manera de decir las cosas. Como cuando alguno le dice a la mujer, por Dios, que estás gorda, mi amor. No, es una broma, pero le está diciendo igual que una chancha, ¿no? Pero se lo aceptan en forma distinta. Y es un resquicio legal que tiene no solo el hombre, sino que la mujer también, ¿no? ¿Sí? Yo tengo 16 años. ¿Sí? Y me gustó mucho. Me gustaría saber por qué no más Lolo Palanca. ¿Por qué Lolo Palanca pasó de moda? Porque además tengo 40 años, figúrate, con esta ponchera, ¿cómo voy a estar haciendo de Lolo acá arriba, no? Lo que pasa es que yo me vestí de punk hoy día simplemente para mostrar un espectáculo visceral. Yo diría, más que un espectáculo, es un vómito del alma esto, ¿no? Entonces, yo lo que he querido, y decía, bueno, ¿cómo lo hago? Como Coco Legrand no podía hacerlo, así que tenía que buscar un personaje. Y pienso que un punk, un hombre que está fuera de su centro, por el pensamiento que tienen, por la filosofía de vida que tienen, entonces pensé que lo más justo es que todo este monólogo lo realizara un punk. Bueno, chiquillos, pienso que ya nos hemos hecho amigos y mis amigos sí tienen derecho a pasar al camarín. Por favor, adelante. Así es un camarín de artista. Tan ciútico y rasca como lo que ven. Aquí uno se gasta gran parte de su vida esperando que la gente llegue a la hora o esperando que alguna musa inspiradora le regale alguna buena ideita. Puta, que igual, weón. Por eso yo mis camarines los voy decorando siempre con elementos que me son gratos a la vista, como estos pósters, que reflejan la admiración que siento yo por el humor inglés y por el humor americano. Tal vez porque han sido los países que más humor le han regalado al mundo. ¿Qué tienen los rusos en materia de humor? A Popov, un payaso de mierda que no habló nunca, ¿no? Eso entonces les debe demostrar a ustedes que el humor crece y se desarrolla en países libres. Y yo, al ver estos pósters, también logro entender que para hacer reír no es necesario ser simpático o gracioso. Para dedicarse a este oficio hay que tener un alma especial, un espíritu especial, ser capaz de entretener al mundo aunque el mundo se quiera autodestruir. Caso claro, Segunda Guerra Mundial, y estos hombres se entregaron por entero a su oficio. Voy a mear y vuelvo, ¿ah? Coño, que no sabían que el diablo era cubano. Pues la verdad, dada, ya soy. Y estoy fascinado de estar en esta tierra tan chévere, coño. Pero yo no logro entender, caballero, la idiosincrasia de este pueblo. Yo hace una semana que he llegado acá y me encuentro con una gente que lo único que quiere es volver a la democracia, que lucha por volver a la democracia y que quiere... ¿Coño, para qué quiere volver a la democracia? ¿Tú sabes para qué el chileno quiere volver a la democracia? Para buscar culpables. ¿Y tú sabes para qué el chileno busca culpable? Para perdonarlo. ¿Y tú sabes cuál es el único culpable? ¿El que ha jodido esta patria? ¿El que ha hundido este país? Pues yo te lo voy a decir. Es el ladrón chileno. Yo sé, señoras y señores, que ladrones hay en todas partes, o en muchas partes, o en casi todas partes. Ladrones en el norte de la América del Sur, tanto como en el sur de la América del Norte, en el este de Occidente, tanto como en el oriente del este, o de este otro. Pero yo guardo un enconado virulento y coño madre, odio contra el ladrón chileno porque poco patriota, poco generoso, porque no tiene conciencia moral ni social, porque es un gargajo humano que la plata que le saca a este país la va a esconder a los bancos de Miami, de Panamá o a la sofisticada mamorra de Suiza. Ese mismo coño madre que necesita siempre de un decreto para volver legal a su país, pero para abandonarlo, pues a dar por culo, chicos, que se joda lo demás. Abajo el ladrón chileno siempre enquistado en el jet set. Abajo el ladrón chileno egoísta, apátrida, gargajo humano. Y chicos, tú no lo puedes comparar con los ladrones de otra parte del mundo. Que si bien es cierto, son ladrones que roban, no es menos cierto que son ladrones generosos. Roban, pero al mismo tiempo aman profundamente a su patria. Roban, pero al mismo tiempo dejan su dinero en su propio país. Le roban, pero al mismo tiempo hacen crecer empresas. Le roban, pero le dan trabajo al obrero. No como el ladrón chileno, pequeño, extranjerizante, hijo de mil perras que se enquista siempre en el jet set de la Costa Brava, de la Costa Azul, de la Costa de Marfil y a costa de ustedes, bueno, que se lo permiten también, chicos. Coño, yo quisiera renunciar a mi calidad de diablo, carajo. Pienso que en este país me han superado. Chico, ¿cómo tú puedes entender que tú llegas a una patria bella como este, con una gente tan distinta al resto del mundo, una gente que la única comunicación que tiene es a través de hueón y en mierda? Chico, ¿por dónde tú vas? Te hablan así. ¿Cómo estás, weón? Como la mierda. En la otra esquina está jugando mierda este weón, coño. ¿Qué es eso, caballero? ¿Cómo tú puedes creer que en esta patria te anden contando chistes que no proceden? Que este país está dividido en optimistas y en pesimistas. Que los optimistas piensan que de aquí al 89 todo el mundo va a estar comiendo mierda. Y los pesimistas creen que la mierda no va a alcanzar para todo. ¿Cómo tú puedes entender aquello? Chicos, tengan cuidado con esa palabrica mierda. Porque mierda es el verdadero castigo divino que les han mandado a ustedes, caballeros, para que no hagan diferencia. Porque es la mierda la que no los permite a ustedes hacer es diferencia entre los Errázuriz y los González, entre los García Huidobro y los Pérez. Coño, la mierda es el verdadero castigo que les manda Dios, carajo. ¿Y quién crea que yo estoy hablando herejía? Pues es un simple retardado. Piensen en el hombre sin la mierda en juego. Se sentiría realmente importante, chicos. Piensen en los artistas, los humoristas, los cantantes, los vanidosos galanes de la televisión, los Julios Iglesias del show, las divas de la ópera, las exquisitas, inalcanzables estrellas de cine. La mierda los frena. La mierda los para. La mierda los vuelve a su propia realidad. Cuando a solas deben de meditar sobre sus propios destinos. Entonces piensen en aquellos seres poderosos que gozan teniendo poder o pretenden tener mucho poder o pretenden siempre tener poder. Hasta el baño nomás podrán llegar sus ansias de grandeza y de podría vanidad. Porque al baño deben de ir igual. Sentarse, humillarse con la cabeza gacha en un acto de autocontrición caquígena, carajo, porque Dios lo ha querido así. Y aunque pongan cerámicos importados los baños, pues igual los buenos deberán de ir a pie. Piensen en ustedes mismos. 20 años atrás no andaban cagados de la risa. Sus mujeres cagadas de gusto. Bueno, eran 20 años más jóvenes también. Pero después llegó la Unidad Popular y todos se cagaron de miedo. Y ahora le andan llorando al mundo que están cagados por una deuda externa. Coño madre, que los entiende a ustedes, carajo. Amen su patria como está, porque es la única patria estítica del universo, donde todo el mundo piensa que va a cagar y la verdad no caga nunca, chicos. Ajá. Puta, no ponen nunca papel confort en los baños. Algún día voy a hacer mi propio show en televisión. Cuando la televisión contrate humoristas para los programas de humor. Ese día me la voy a jugar por completo. Ya se le van a acabar los cantantes, qué bueno. Voy a tener mi propio coreógrafo. Ojalá sea argentino y maricón. Este, buenas noches, chicos. Les habla Cacho Améndola, primer bailarín del Colón de Buenos Aires. Yo te estoy acá, viste, por un llamado del señor Legrand. Este, que de pronto viste que cantar y bailar con la Carrá. Vos no sabés qué divino es este loco cantando y bailando. Mira, este, de pronto pensaba yo, viste, partir pie en tercera, manos en quinta, cabeza en pan, haciendo saltos de chasé que se ve bárbaro de lejos, ¿sí? Boludo, ¿vos me podés poner un poco de música? Adiós, amigos. Uno, dos. Parala, querido. ¿Les quedó claro, chicos? ¿Sí o no? Bueno, este, si encuentran que el salto del chasé es pobre para las pretensiones de baile de ustedes, este, pueden ir haciendo arabesque sobre la marcha, ¿eh? Me explico. Vos partís pie en tercera, manos en quinta, cabeza en pan. Cuando vos haces el salto del chasé, podés ir haciendo arabesque que lo hace ganar una barbaridad, querido. Mirá, vos haces el salto del chasé, dejás la pierna allongé y empezás a hacer un pas de terre suave que lo cruzás por detrás y podés hacer un pas de bourré divino que se ve bárbaro de lejos. ¿Les quedó claro, chicos? Si encuentran que esto es difícil, reboten los pies como un boludo, porque el chileno no tiene sentido estético para nada. ¿Me explico, maestro? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Chucha, terminó. Bueno, voy a buscar a mi grupo de baile. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vos no sabés cómo me calientan los tipos como vos. Vení. Acompáñame. Acompáñalo vos. ¿Sos la novia? Acompáñalo. Acompáñalo. Vamos, vamos. ¿Él son la novia? Sí, mira qué hermosa que está fuera, macho, la reviento, te juro. ¡Adelante, chicos! ¿Eh? Un aplauso para mis chicos. A ver, vos, vení. Vení, vení. Por favor, arriba. Permiso. Vos estás hermosa también, vení. ¿Querés que te ayude? No, vení. No, decía yo. Este, bueno, chicas, se me van a tener que ir a cambiar de ropa porque no los puedo tener así para el ensayo general, ¿eh? Adelante. Cualquier cosa, si querés hablar conmigo a la salida, me avisas. Disculpen, chicos, sé que no hay que mezclar las emociones con el trabajo, ¿eh? ¿Ustedes son románticos? ¿Sí o no? Yo más bien calentón. ¿Les había hablado yo algo de mi vida privada? Mira, yo estaba trabajando en el Colón de Buenos Aires cuando de pronto llegó la colimba. ¿Sabes lo que es la colimba? El servicio militar. Acá de un teniente, viste, estos pelotudos que le entregan una estrella y se cree en el Sky, ¿no? Me agarra pero a los gritos. Dice, ¿vos quién sos? Y le digo, yo este Rodolfo. Ya al parecer no le gustó mi tono de voz. Porque me quedó mirando fijo la cara y me dijo, dígalo en forma marcial como un soldado. Me reventó los huevos. Así que se lo hice lo más marcial que pude, ¿no? Le dije, Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo. Vos no sabés que reviente, pero me estaba muerto de la risa todo, ¿sí? ¿Estamos listos, Pocho, para el ensayo general? Bueno, abrime las cortinas, entonces me tirás mucha música vos y vos mucha luz, ¿eh? Adiós, amigos. Mira qué hermosa que están las chicas y los chicos. Un aplauso para los chicos y las chicas, ¿eh? Mira qué hermosa que está. Y dice, chicos. Uno, dos, tres, cuatro. Moviendo el culito, chicas. Eso, muy bien. Moviendo el culito, eso. Muy bien, chicas. Y dice, uno, dos. Eso, muy bien, chicas. Y dice, ahora. Ahora, chicas. Uno, dos, tres. Eso, muy bien. Moviendo el culito siempre, chicas, moviendo el culito, me peino, me despeino, me peino, me despeino. Y vamos, uno, y dos, y tres, y cuatro. Gracias, ¿no? Esta es la parte que más me gusta del espectáculo. Las caras, ¿vieron cómo? A ver, ¿están listos, chiquillas? ¿Sí o no? ¿Están listos? Adelante, no se me vayan que les quiero hacer un regalo, ¿eh? Adelante, adelante. Un aplauso grande para ellos que se lo merecen. Bueno, mira. Este es un libro. Es un libro que escribí de mí mismo. Hablo maravillas de mí. Claro, le hago la firma, pues que cuesta. Y estos son unos pósters, unas camisetas, que antiguamente nosotros las hacíamos de género. Y para ponérselas, pero como es fin de temporada, regalamos esta hueá nomás, ¿eh? Eso, chiquillas, ¿ves? Ahí va con todo el cariño. Eso. No se entiende nada, pero bueno. Aquí está la, ¿eh? Mire que son bonitas. No las voten, por favor, ¿eh? Es un agradecimiento por ese gesto tan espontáneo en salir, ¿eh? Chao, gracias. Que les vaya bien. Chao, viejo, que les vaya bien. Que les vaya bien, ¿eh? Un aplauso grande para ellos. Ojalá que no lo voten, ¿eh? Yo sé que mientras los tienen ahí no es problema. El problema viene a la salida porque no falta el desatinado dentro del público que pega la talla cuando uno los ve que van con los poses. ¡Ah, los buenos que hicieron el ridículo! ¡Mira, mira! Entonces, es muy desagradable. Pueden esperarse dentro de la sala o salen un poquito antes. Cuando yo empiece la canción, se paran y se van nomás, porque hasta ahí nomás llega la... ¿eh? Para que no los vean. Pero en todo caso no han hecho el ridículo para nada ustedes, porque ustedes han participado en la parte más importante del espectáculo. Yo he tratado de explicarle al público o demostrarle visualmente al público que un país también puede ser estético, no solamente en el arte. Puede ser estético si todos van para un mismo lado, si hay un movimiento armónico. ¿Me entienden o no? Ya. Bueno, entonces ellos subieron con buena voluntad para acompañarme y hacerlos entender esta idea, ¿no? Subieron y tienen que haberlos atendido adentro Roberto, que es como mi marque de la plata. Según donde lo pongo me da resultados, ¿no? Excelente, Gale. Y él tiene que haberlos recibido y ustedes tienen, ¿qué tenemos que hacer? Pónganse esto y sigan este guante. Tiene que haberles dicho él, ¿no? Cuando quiere ser tierno es muy tierno. Y ustedes me siguieron. ¿Y qué es lo que entendieron ustedes? ¿Que era un espectáculo preparado eso? No, no. No se veía ensayado tampoco. No, no. Pero se entendía como que había un ánimo de ir todos para un mismo lado. Bueno, se fijan que este país podría estar gobernado incluso hasta por un coreógrafo maraco, si eso no importa. Si lo importante es que todos vayamos para el mismo lado y poder mostrar un país estético en lo político, en lo económico y en toda su weá, ¿me entiendes? A lo mejor es tan malo como el chiste del Papa, pero créanme que también me nace del corazón. Yo no sé, algún día voy a tener que contarle a mi pueblo, a mi propia gente, que por mis venas corre sangre de la España forjadora, de esa estirpe labradora que en mi patria se afincó. Que eran coño mis abuelos y también un par de hermanos que allá en España un día con Chile soñaron. Y que esta mezcla que tengo de español y francés es lo que me hace ver este mundo siempre al revés. Por eso yo necesito hablar, porque amo a mi país. Yo voy a hablar de Chile y de su gente, para que los presentes rían de verdad. Yo voy a hablar matando al egoísmo, para que por lo mismo reviva la amistad. Falta que hace en mi país. Yo voy a hablar hiriendo al mentiroso, alzando lo gracioso, sumando a los demás. Yo voy a hablar de todas mis leseras, que unidas de manera te haga a ti reír o te haga a ti explotar o te haga a ti feliz o te haga a ti pensar. Yo voy a hablar para reír, sí señoras, de la vida. Buenas noches, muchísimas gracias. Espero que el humor que he presentado les haya gustado. Si los ha hecho reír, créanme que me voy feliz. Si los hace pensar, mejor para el país.